Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en Rabia al Silencio en esta tarde gris de Mar del Plata. Está ahora despejándose de a poco y vimos con Juan Lamarche cuando veníamos hacia la radio un arco iris como hacía mucho tiempo no veía en el cielo marplatense. Hermosísimo, muchos colores, igualmente no sé cuáles, teniendo en cuenta que soy daltónico, o por lo menos tengo un grado de daltonismo, no digo avanzado, pero importante en la división de algunos colores. Por supuesto, como manejo, veo el rojo, el verde y el amarillo, los distingo claramente, ¿sí? Y aquí decíamos en el comienzo del programa que la temática más importante que tenemos en el día de hoy en Mar del Plata es la educación, la defensa de la educación pública. Mencionamos la marcha de los secundarios y también de otros estudiantes y partícipes de la comunidad educativa de Mar del Plata de otros niveles, y también el gran problema que tiene el Conservatorio de Música Luis Llaneo en la ciudad de Mar del Plata con la rotura de la caldera que calefacciona. Pero esto no es de ahora, esto es del año 2015 e inclusive de antes, que viene arrastrándose y se ha resuelto en algunos casos en el paso del tiempo con calefacción eléctrica, que ha colapsado el sistema eléctrico del conservatorio. Por lo tanto, se ha clausurado momentáneamente el establecimiento para dar clases porque no se puede trabajar así. Y en el consejo escolar dicen que pueden demorar hasta 2 meses para tener una respuesta respecto del arreglo de la caldera. Es una situación muy complicada y por eso tenemos a nuestros primeros invitados del programa, que van a representar al Centro de Estudiantes del Conservatorio Llaneo. Estamos con Camila Aranguren. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y Facundo Marzano. Hola. Como para que ya conozcan sus voces. ¿Cómo es la situación? ¿Qué sucedió hoy con el corte de la Avenida Libertad, casi Juncal? ¿Cómo fue la manifestación de hoy? Bueno, lo primero que nos gustaría decir es que nosotros decidimos manifestarnos, tanto estudiantes como profesores. Por eso en el día de ayer, cuando más de la mitad de las aulas se quedaron sin luz y se decidió cerrar la sede central del conservatorio, decidimos desde el Centro de Estudiantes convocar a todos los compañeros y profesores a protestar hoy en la calle. Y la modalidad que elegimos no fue cortando la calle, sino que hicimos unos volantes que cuentan la situación del conservatorio y dejábamos pasar a los autos, pero les entregábamos los volantes. Nos parecía que era mejor que cortar la calle y por suerte pudimos repartir más de 2.000 volantes y todos los vecinos del barrio y de la zona que pasan se pudieron concientizar de la situación deplorable que está pasando el conservatorio hoy en día. También me gustaría aclarar que, aparte de estar sin caldera desde el mes de agosto del año pasado, en febrero se retiró el medidor de Camusi porque se descubrió que parte de la instalación de gas exterior estaban podridos los caños, y hace meses estamos sin medidor también. O sea que tampoco hay medidor de gas. Bien. No. Y esto es una situación realmente muy complicada para una institución educativa, ¿verdad? ¿Cómo se desarrollan las actividades hasta este momento sin la caldera? Las actividades se desarrollan de manera regular, como se puede, obviamente con camperas, porque hay cierta ala, digamos, de la casona. Es una casona comprada por cooperadora, íntegramente comprada por cooperadora, y se ha refaccionado y se ha mantenido durante todo este tiempo, pero bueno, más no se puede, ¿no? Y tiene una instalación eléctrica vieja, porque es una instalación que aguanta para una casona, no para una institución. Claro. Entonces, hay áreas donde no se puede poner una estufa eléctrica ni nada, por lo tanto estamos completamente desprovistos de calefacción. Los profesores como pueden dan clase, los alumnos como pueden van, porque tenemos muchas ganas de estudiar, pero cada vez se hace más difícil. Bueno, ahora con medio conservatorio sin electricidad es imposible. Y hemos tratado de solucionarlo de varias maneras, se ha llamado asambleas, todo, pero bueno, no hay una ayuda de parte del Consejo, porque siempre se retrasan las cosas, porque siempre no se aprueban, o se dicen que se van a aprobar los proyectos y después quedan en la nada. 45 días para uno, 60 días para el otro, y esto sigue sucediendo. Nosotros desde el 29 de febrero estamos sin gas, como bien dijo Facundo, por retirar el medidor Camusi. Y a partir de ese momento se decidió empezar a hacer una serie de gestiones que también derivó en 45 días de inicio tardío de las clases. Claro. O sea, no solamente la suspensión de horas, sino 45 días tarde iniciamos las clases. Sí. Y no solo esto, sino que las clases no se desarrollan de manera regular. Porque desde el mes de agosto del año pasado, que nos falta la caldera, los primeros horarios de la mañana, que se empieza a cursar 8 y media de la mañana, que hace mucho frío, y los últimos horarios, que son de 7 y media, 9 y media de la noche, muchas veces se han visto recortados. Cuando ha habido olas de frío muy grandes, se ha cerrado el conservatorio directamente, y esto sumado a paros de auxiliares, de ATE, que a veces se cierra la institución, a paros de profesores, y que a veces los profesores se retiran, y con justa causa, porque se van muy descompuestos del frío del que frío, dentro no de la institución, estamos perdiendo muchísimas clases. Es bueno remarcar que el problema de la caldera del conservatorio viene desde hace muchísimo tiempo. Si bien no funciona desde agosto del año pasado, ya se habían hecho varias reparaciones a partir de la mudanza del conservatorio desde la sede, que ahora es el anexo, de Dorrego, casi Moreno, hacia Libertad y Juncal. Cuando se compra esa casona, cuando la cooperadora junta el dinero para comprar esa propiedad, la caldera se rompió muchas veces y se han hecho reparaciones precarias de dicha caldera que no posibilitó la permanencia en el tiempo de ese método de calefacción. Hubo un gran perjuicio para la comunidad educativa porque se ha manejado desde las distintas gestiones del conservatorio mal en este sentido, pero no solamente del conservatorio, sino también del consejo escolar. ¿Qué responsabilidad le cabe al consejo? El problema más grande viene del consejo. El último arreglo por el cual la caldera termina de explotar, se contrató un calderista que el consejo le pagó casi 30.000 pesos, el cual dijo haber hecho muchos arreglos y haber cambiado repuestos de la caldera, los cuales una semana después termina de explotar la caldera, quedando inservible. Y nosotros con cooperadora contratamos un calderista para que venga a ver la caldera y a decirnos qué era lo que podíamos hacer, y nos dijo que todos los repuestos que este calderista le había facturado al consejo no se había cambiado ninguno, y que la caldera era la misma, que no se había cambiado ninguno de los repuestos. Y este tipo, que cobró casi 30.000 pesos, se negó a dar garantía también del arreglo. Ah, pero tremendo. ¿Esto se ha denunciado? Esto se ha denunciado. Nosotros al calderista que contratamos le pedimos que eleve una... Él elevó una carta a los directivos, un informe, y los informes lo elevaron al consejo. Lo que nos dijeron es que este calderista no trabaja más para el consejo, pero a nosotros no nos alcanza, porque nos estamos muriendo de frío y queremos estudiar. Claro, claro. ¿Cómo serán los pasos a seguir a partir de ahora, después de la manifestación de hoy? ¿Han tenido, por lo que he visto, solidaridad también de otras agrupaciones estudiantiles? Sí, sobre todo nos gustaría agradecer al profesorado de arte Adolfo Ábalos, al IPA, que siempre están junto con nosotros en todos los reclamos. Y bueno, nosotros esperamos respuestas concretas y firmes del consejo, y de no ser así, seguiremos manifestándonos, y de ser necesario, iremos a La Plata para que esto se solucione. Sí, yo quisiera enfatizar, hoy, después de toda la movilización, recibimos rumores de parte de los directivos de la institución que dijeron que después, en el transcurso del día, iban a presentar dentro de la página oficial del conservatorio cómo íbamos a seguir, que una de las tentativas que se podían, o sea, que se estaban manejando, era pasar parte del alumnado a el anexo de Dorrego y parte del alumnado llevarlo a lo que sería la escuela piloto en diferentes turnos, como para poder seguir cursando. Pero hay que destacar que la piloto también, las aulas que nos prestan están sin gas, o sea que tampoco tendríamos calefacción, que el anexo de Dorrego, que si bien todavía está viable como para dar clases, es chiquito y tiene muchos problemas también edilicios, porque de hecho hay un proyecto que supuestamente salió a licitación y hay un presupuesto supuestamente otorgado para el arreglo del techo, pero esto es desde febrero y todavía no se arregló. O sea, en el anexo de Dorrego, que estaría tomando toda esta cantidad de gente que en realidad nunca toma, También tiene el problema de que los techos se llueven, se arruinan los pianos. Digamos, es una situación crítica porque en cualquier momento una plaza nos va a ser más viable. Esta es la realidad. Nosotros hoy, como estudiantes, nos concentramos bajo la lluvia, frenamos los autos, la gente de los autos, todo el que escuchó las radios, el que escuchó y vio en televisión las entrevistas, el que nos hablaba con nosotros cuando lo parábamos, lejos de enojarse, nos decía, sigan adelante, esto no puede ser, es una barbaridad. Se solidarizaron con nosotros y nos dieron mucho apoyo, pero nosotros necesitamos más. Necesitamos que se haga algo, que realmente se defina algo. Desde la municipalidad, cuando se juntaron uno de cada terciario y fueron a hablar con el hijo del doctor Arroyo, se llegó a la conclusión de que el día viernes se les pidió a todos los alumnos, ¿no?, representantes, que el día viernes lleven un petitorio donde estuvieran todas las escuelas que serían tratadas con inmediatez en los arreglos. Y me parece que esto tiene que venir desde el Consejo. Me parece que el Consejo tiene que tener todo un listado, que tiene que pasar a Municipalidad. Yo creo que hay bastante desinformación y desidia de parte del Consejo, de parte del municipio en general, ¿no? Además, la mayoría de las escuelas, como el Conservatorio de Música y el IPA Adolfo Ábalos, dependen de la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimas escuelas municipales que también tienen la misma problemática y que no se les resuelve la situación. Pero no solamente con esto, sino tampoco con los cupos para los comedores de las escuelas. Entonces, la problemática empieza a ser cada vez más grave en este sentido. Y el pedido del listado del hijo de Carlos Arroyo suena un poco, tiene un tufillo a aquellas otras problemáticas que ha tenido la ciudad de Mar del Plata en los últimos meses, que tienden a dilatar siempre la cuestión. Cuando sucedió el problema de los capacitadores que fueron quitados de la planta municipal, de la planta temporaria, trabajadores de cultura, también entre reunión y reunión pasaban las semanas pidiendo listados de lugares a donde se iba, cuando eso ya estaba desde el año 2015... Y las problemáticas de infraestructura de las escuelas también circulan desde hace muchísimos años. Entonces, de alguna manera es una metodología que utilizan para que todo vaya sucediendo y que todo pase como agua debajo de un puente. Esa es la aparente postura que tiene el gobierno municipal respecto de esto. Inclusive hay graves acusaciones respecto de los fondos educativos que han llegado al municipio y su utilización para lo que corresponde, que deberían ser los arreglos de las escuelas para que puedan tener un normal funcionamiento. La verdad que da mucha pena que hoy estemos hablando de todo esto, cuando quizás tendríamos que estar dialogando sobre planes de estudio, sobre contenido, sobre metodologías, sobre cuestiones didácticas, pedagógicas, sobre perfiles, sobre paradigmas educativos, sobre técnicas instrumentales en el caso de la música. Estamos hablando de por qué no se arregla la caldera y hay gente que tiene que ir a tocar el chelo con 2 grados en el Conservatorio de Música. Es imposible estudiar en esas condiciones. Y no solamente el conservatorio, sino más de 40 establecimientos educativos de la ciudad que no tienen gas en este momento, calefacción. Es realmente imposible y vergonzoso que suceda esto en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo continúa el plan de lucha? Algunas cosas dijeron en principio. Hay una articulación entre los estudiantes de distintos terciarios. También hay un petitorio presentado. ¿Cuál es la promesa de los directivos del conservatorio respecto a los trámites y del inspector Adrián Toyos, quien está al frente de todas las gestiones en provincia? No, en realidad esto depende más que nada del Departamento de Infraestructura. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se hagan los arreglos, que no se patee más para adelante, que nos den fechas concretas, que se mande a licitación y se haga, y que ponga la plata del Consejo, que es lo que corresponde. La cooperadora de nuestro conservatorio ya ha hecho un gran esfuerzo para comprar la casa. Lo mínimo que puede hacer el Consejo es mantenerla. Y bueno, nosotros nos seguiremos reuniendo entre todos los terciarios, sobre todo los de artística. Nos estamos reuniendo con los compañeros también de la Escuela Visual Martina Malarro y los compañeros de la Escuela de Cerámica y de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y todos tenemos problemas similares en infraestructura, a nivel personal, porque también falta personal administrativo. Por ejemplo, en el profesorado de arte Adolfo Ábalos nos comentaban los compañeros que ya salieron las resoluciones para que la gente que se recibió hace 5 o 7 años que no tenía título pueda tenerlo, pero ahora no tienen personal administrativo suficiente como para hacer los títulos rápidamente. Entonces, estas cuestiones se van dilatando más y también generan precarización laboral. Sí, ya lo creo. Aquí han estado Camila Aranguren y Facundo Marzano del Centro de Estudiantes del Conservatorio Luis Llaneo. Muchas gracias por venir. No, y vamos, muchas gracias por atendernos. Gracias por el espacio. Es un placer. Vamos a seguir este tema que es muy importante para la ciudad de Mar del Plata. Han estado semanas anteriores integrantes del Centro de Estudiantes del IPA Adolfo Ábalos también contando sobre estas circunstancias. Y es importante también remarcar que la problemática de los títulos que por la cual se manifestaron los miembros de la comunidad educativa del IPA también tiene una implicancia en los distintos establecimientos terciarios de la ciudad. No es solamente un problema del IPA, sino también del Conservatorio Llaneo, también de la Escuela de Arte Dramático que mencionabas, de la Martín Malarro, de la Escuela de Danzas Norma Fontenla y todos los terciarios, de Educación Física también. Es un problema administrativo de la provincia de Buenos Aires respecto de la validez nacional de los títulos y de la entrega concreta de la gente que ya ha realizado toda su trayectoria formativa. Así que es un tema muy delicado porque está refiriéndose a la realidad concreta del día a día de las personas, del derecho a poder trabajar inclusive y también a poder desarrollar esto que tiene que estar garantizado por la Constitución Nacional, está garantizado, la educación pública, libre y gratuita. Entonces, no es más esto que reclamar a gritos por los derechos que el pueblo merece, necesita y para el cual, sin dudas, es protagonista. Así que en eso estamos, desde Rabia al Silencio. Muchas gracias. A vos, gracias. Gracias. Así seguimos aquí, pensándonos, en Radio de la Azotea. Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces, de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, paro tal vez. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.